Atención, faltan 10 segundos. Para que comience una nueva edición de la Radio Urbana que disparará directamente a tus sentidos toda la música, opiniones y las bandas emergentes que remecen la escena nacional. Ponte cómodo porque aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio. Así es, señores, estamos comenzando una nueva edición de su programa Radio Espacio, como siempre funcionando desde el último rincón de Santiago de Chile y para todo el mundo a través de tantas páginas que estamos en internet. Queremos agradecer su presencia en esta, la semana número 38 de la Radio Urbana, que como se los prometimos, tenemos algunas sorpresas, varias, que van a ir descubriendo en el camino de este nuevo episodio. Queremos saludar, por cierto, a todas las personas que en este minuto nos están escuchando en nuestra página principal www.radioespacio.tk. Así también todas las personas que nos han escuchado y nos han comentado a través de podcaster.cl, poderato.com, archive.org, podomatic.com, allá en Toronto, Canadá, a través de CLCA Radionet, al otro lado de la cordillera en Buenos Aires, Argentina, en Radio Express. Nuestra señal en vivo, saludamos a todas las personas que están conectadas en este minuto a través de livestream.com/radioespacio y por cierto a toda la familia, a todos los amigos de la Radio Urbana a través de Facebook. Queremos agradecer todos sus comentarios, toda su buena onda, toda la expectativa que se había creado en base al programa 38, porque como se lo habíamos dicho, en la sangre, en el motor, en lo que mueve la Radio Urbana, en las bandas emergentes, tenemos música en vivo. No estoy solo aquí en el estudio, aparte de producción se encuentran los muchachos de Soloman, ya se los vamos a presentar un poco más adelante, ya se escuchan aquí que están aquí en el estudio, están haciendo de las suyas. Así que eso viene más adelante en nuestra sección de bandas emergentes, música en vivo, como se lo habíamos prometido en la edición anterior. Bueno, Soloman va a estar haciendo las suyas, pero también tenemos algunas sorpresas de parte de la banda Mute, que también se comunicó con nosotros, por ahí tuvimos un contacto, ya les vamos a contar sobre eso. Sin más preámbulos, nos vamos a ir de inmediato a la música para ir muy rápido por este camino de la edición número 38 que tiene hartas sorpresas, señores. Así que póngase cómodo, súbale el volumen a sus audífonos, a su parlante, a su celular, donde quiera que nos esté escuchando, porque aquí comienza la edición 38 de Radio Espacio. Y nos vamos a ir con música, vamos a viajar hasta España, porque vamos a escuchar un grupo que lleva por nombre Radio Futura. Y del álbum del año 1990, de Radio Futura, vamos a escuchar el tema que le da nombre a la placa, Veneno en la piel, aquí en Radio Espacio. Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora. Pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro. A ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar. De plástico fino, dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Dices que yo no soy tu hombre ideal, mientras ojeas con soltura una revista y me pregunto si tendrás alguna pista o alguna foto de tu tal para cual. ¿Te crees que eres una bruja consumada? De plástico fino, dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Escuchábamos Radio Futura, el tema Veneno en la Piel, del mismo álbum del año 1990. Bueno, queremos invitarlo a que de inmediato cliquee ahí en su computador nuestro correo electrónico radioespacio@hotmail.com, donde siempre estamos abiertos a recibir todas sus sugerencias, todos sus reclamos, ¿por qué no? También lo puede hacer a través de nuestra plataforma de amistad en Facebook, donde nos encuentra a través de Radio Espacio. Queremos agradecer, por cierto, a todos los que ya son parte de esta familia, que ya vamos en más de 2.600 amigos que nos escuchan a través de ese medio, y también se pueden comunicar con nosotros a través de twitter.com/radioespaciopod. Bueno, como les dije, esta era una edición especial, porque la edición 38, como se lo anunciamos la semana pasada, tenemos invitados aquí en el estudio. Me encuentro nada más y nada menos que con los muchachos de Soloman. ¿Cómo está, amigo mío? Muy bien. ¿Cómo está, amigo mío? Muy bien. Muy agradecido de esta invitación que nos hace Radio Espacio, Mauro, de venir a mostrar esta propuesta, esta música nuestra con ustedes. Oye, muchas gracias por venir hasta el último rincón de Santiago de Chile. Así es. Mira, la primera pregunta que le hacemos a todos los grupos que han pasado por este pequeño escenario que tenemos montado aquí en el living de Radio Espacio. Soloman, el nombre. Bueno, parece muy obvio la nomenclatura que tiene el nombre, pero si nos puede explicar un poquito sobre esa decisión, ¿no? Porque es Soloman Namolós. Claro. Con nombre y apellido la cosa, claro, ¿no? Claro, lo que pasa es que, a ver, para contarte un poco la historia de esto de Soloman, o sea, parte como solista, ¿ah? Soloman es un trabajo que vengo haciendo hace bastante años, me quedé dormido y me reencontré con un amigo, Nelson Turra, y empezamos a adoptar este nombre de Soloman por el trabajo que yo traía como solista. Ah, perfecto, Mero, de ¿ya? hecho, sobre lo mismo también te iba a consultar, claro, haciéndote el claro, link, ¿con quién, quién te acompaña ahora? Claro, ahora me acompaña Nelson Turra en la batería, ¿ya? Ricardo Barrera, Franco, y don Claudio Valencia, parte fundamental de este equipo de trabajo. En el perilleo. Claro, en el sonido. Ya, me estás contando la historia, ¿sí? Contando la historia de Soloman. Bueno, tiene demasiado significado, pero parte en base porque la fundación de muchas bandas siempre quedaba solo. Ah, había, esa, había, claro, una, claro, había una parte, filtración de, claro, de integrante. O sea, había, no resultaron esas bandas y siempre terminaba haciendo el trabajo como solista. Ya, perfecto. Entonces parte con ese nombre de solista y también empiezo a darle significado numerológico al nombre, tiene una suma numerológica. La Z viene por un concepto de Zaratustra y Zoroastro. Sí, o sea, tiene demasiado significado. Además, en el año 2004, cuando comencé a hacer esto de Soloman, que quedó inconcluso eso, era porque hacía lo solo de guitarra. Había otro guitarrista que se dedicaba a hacer las bases. Ya, entonces, perfecto. También tiene ese significado. Pero en este momento Soloman es una banda. Perfecto. O sea, aparte de ser solista, esto es una banda. Bueno, es siempre son los tres que nos acompañan. Exactamente, aquí. Exactamente, o sea, esto es un equipo de trabajo, somos una banda en este momento. Un power trio. Un power trio. Y el cerebro pirillístico. En todo lo que es el sonido, en todo lo que es la producción, en lo que hemos estado grabando, ha estado la colaboración de este equipo de trabajo. O sea, oye, pero muy bien esa y parte. Tiene esa dualidad. Además, es Soloman, el Namolos. Namolos es Soloman al revés. Claro, eso era claro, casi como trivia. Claro, entonces tiene ese juego de la dualidad. Y jugamos también en este momento, como tengo mi carrera como solista, también esto es banda. O sea, tiene esa dualidad. Somos una banda, perfecto, y al mismo tiempo yo soy Soloman. Bueno, vamos a seguir conversando con los muchachos de Solon, pero queremos ir al meollo del asunto. La gente está impaciente. Estoy recibiendo por acá bastante mensaje a través de live stream que la gente ya quiere escuchar. Porque, ¿usted en qué estilo se califica en estilo musical? Mira, siempre es compleja esa pregunta para los grupos. Pero aquí yo estoy para complicar a las personas que vienen para acá. No les voy a hacer la tarea fácil, joven. No, porque esa pega la tienen que hacer los periodistas. Los periodistas. Claro, bueno, yo 6 años de periodismo. Por supuesto. Pero, ¿viene? Pero más que todo el estilo. A ver, mucha influencia. Rock, blues. En lo que estamos trabajando, rock, blues, raíz latinoamericana. Y nos paseamos por todos los estilos. Ah, perfecto. Siempre dentro de lo melódico. Pero el disco está con mucho sonido rock. Ya, viene. Y ahora, mucho sonido rock. ¿Qué es lo que nos van a regalar como primer tema? Porque Soloman nos va a estar acompañando en toda la edición 38. Vamos a estar con los muchachos, van a hacer harta música aquí para que se ponga muy cómodo y escuche esta buena música. ¿Qué tema es el que van a interpretar para iniciar su sesión acústica aquí en Radio Espacio? El tema se llama Abrigo y Puñal. Abrigo y Puñal. Abrigo y Puñal. Bueno, amigos, claro, entonces lo dejamos con la banda Soloman, con Abrigo y Puñal, aquí en la edición 38 de Radio Espacio. Llorar. La soledad de una casa, el infierno que no puedo soportar. El color moribundo rellena en mis ojos mi cara. Hay corazón tan dolido, el olvido nos quiere matar. La soledad de una casa, el infierno que no puedo soportar. Ciego despierta ahogándome en mi cama. En Abrigo y Puñal se me ha convertido la paz. Sangre de hiel como poesía en mis pies. Amar. ¿Para qué tantas luces me alumbran si nadie me puede mirar? El vacío, un dolor mata las flores que alguna vez tú sembraste aquí. Y para colmo dices conocerme si aún no entiendes mi manera de estar. En Abrigo y Puñal se me convierte. ¡Fuerte el aplauso! para los muchachos de Solo Man, que nos van a seguir acompañando aquí en el estudio de Radio Espacio. Estamos escuchando esta música en vivo. Increíble, señores. Ellos van a seguir. Vamos a seguir conversando con los muchachos de Solo Man. Así que no se impaciente. Por favor, queremos seguridad en la puerta. Las groupies ya están afuera. Tenemos problemas con la cadena, pero vamos a ver que envíen gente para que solucione ese asunto. Nosotros vamos a seguir con nuestro programa. Nos vamos a viajar desde el pequeño estudio de Radio Espacio. Nos vamos a ir a Argentina. Saludamos a la gente que a esta hora nos está escuchando a través de Radio Express. Por allá salimos los días jueves. Saludos para todos ustedes, porque vamos a escuchar un tema de los Enanitos Verdes, del álbum Big Bang del año 1994. Escuchamos el tremendo tema Lamento Boliviano aquí en Radio Espacio. Los Enanitos Verdes, del álbum Big Bang del año 1994, Lamento Boliviano. Tantos recuerdos, ¿no? Producción, tantos recuerdos que trae ese tema, ¿no? De varias cosas, ¿no? Bueno, no vamos a entrar a comentar con los auditores todos los recuerdillos que tenemos por ahí. Bueno, en fin, queremos agradecer y mencionar, porque recibí un tirón de orejas a través del mail, porque la semana pasada quedé de mencionar los mails que no habían llegado y no saludé de las personas, más bien las regiones y las ciudades de donde nos habían mandado mail, así que me voy a poner al día de inmediato con eso. Queremos saludar a Serena, a Villa Alemana, a Viña del Mar, Concepción, Los Ángeles, San Felipe, Coquimbo y Valparaíso. Ahí me puse al día, señores, que son las personas que nos han enviado mail. Saludamos a toda la gente que nos escucha en regiones. Es un agrado saber que la radio urbana está extendiendo sus tentáculos a tantos lugares y dando a conocer tanto buen material que está dando vuelta en el circuito under, como siempre estamos ahí muy prendidos con las bandas emergentes y con otras secciones que ustedes ya conocen, secciones clásicas ya de Radio Espacio. Bueno, pero en este programa 38, como les dije, como ya escucharon al principio, no estamos solos. Seguimos con los muchachos de Solo Man. ¿Cómo están, muchachos? Oye, ¿cómo lo ha tratado producción? ¿Se han portado bien? Sí. Muy bien. ¿Los vasos cómo están? ¿Tan llenitos? Están llenos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Toda esa parte? Sí, sí, porque si no, vamos al tiro y arreglamos el problema de inmediato. Ah, ya. Oye, mira, para... mira, producción se paró, fue a ver al tiro el problema de los vasos. Bueno, en fin. Bueno, muchachos de Solo Man. Edgardo, ¿no? Te quería consultar las proyecciones de la banda. ¿Cuál es la idea de...? Porque hay muchas bandas que tienen como objetivo sacar un disco y esto queda hasta acá. Muchas veces hemos conversado con bandas de las bandas que hemos entrevistado. Hay otras que pretenden hacer una carrera de esto, cosa que es bastante difícil en este circuito. Es lo que estamos tratando de cambiar con este, aportando el granito de arena. ¿Cuáles son sus proyecciones? ¿Cuál es la idea de aquí a futuro? Hablemos de aquí a unos 40 años más. No. Mira, con respecto a la proyección, en este momento estamos con la meta de terminar el disco, que ya está grabado, falta lo que es la... Ah, ya, perfecto. Bueno, para que los auditores se enteren, claro, ya tienen... Ya hay un trabajo hecho grabado. Ya. Así que ahora lo que falta son los detalles de terminar la masterización, el diseño y esas cosas para hacer un lanzamiento del disco. Y también empezar a difundir. Ya, perfecto. Oye, el disco grabado independientemente, correcto. Independiente. Totalmente. Sí. Y el disco ha sido forjado con el esfuerzo de las personas que estamos acá presentes. Ah, perfecto. O sea, ha sido un trabajo en equipo a full. Ya. A full e independiente. Y como proyecciones, antes que todo, difundir. O sea, es compartir lo que se hace. O sea, no nos saca nada con grabar un disco y después dejarlo guardado. O sea, la idea es que se difunda, compartirlo, tocar en muchos lugares, y desde ahí, si surge la opción de hacer una carrera, que es lo que todos aquí deseamos, es vivir de esto, es poder dedicarnos 100% a lo que es la música. O sea, ese sería como el ideal. O sea, esa es la meta final, esa es la meta alcanzar, ¿cachai? Pero, ya, perfecto. Pero por ahora las metas son a corto plazo, terminar el disco, tocar mucho y difundirlo. Ah, perfecto. Esas son las proyecciones inmediatas. Bien, muy bueno. Esperamos que le siga yendo bien. Como bueno, más adelante vamos a hablar de algunas tocatillas que vienen por ahí, algunas cosas, pero eso lo vamos a ver. Lo que queremos ahora y lo que los auditores están esperando es otro tema de Solo Man. ¿Con qué nos van a deleitar en esta ocasión? En la segunda entrega del formato acústico que están realizando. Pues, esto es un formato acústico. El disco está con un sonido super rock. Ya, perfecto. No, hay que aclarar. La versión es soft. Hay que aclarar a las personas que aquí por un tema de espacio más que cualquier otra cosa. Claro, y un tema de intimidad. Claro, esa idea de hacer más cercano, más íntimo. Claro, o sea, ustedes van a poder ver después es como el video. La fogata. Claro, sí, eso. Ya. Producción, prenda fuego al tiro ahí, por favor. Quédeme al personaje en cuestión. Ya, ¿qué tema vamos a escuchar ahora entonces? Para que usted mismo se lo presente a los auditores. Este tema es un bolero. Ajá, este bolero se llama Amarga Mentira. Entonces vamos con Amarga Mentira, Solo Man, en el acústico aquí en Radio Espacio. Que me hiera en el alma, que me envuelven en llanto. Y sin reparos sigue perseverando. Pero tu amor se le olvidó, sigue enamorado. No sufriré más por ti, mi entrega llega a su fin. Me embriagaré en el recuerdo para olvidarme de ti. Veneno y hiel es tu querer, condena desde el infierno. Multiplique el aplauso. Gracias. Para la sesión. Gracias. Acústica de Solo Man aquí en Radio Espacio. Vamos a seguir con los muchachos de Solo Man. Vamos a seguir disfrutando de su desenchufado que están realizando aquí en la radio urbana. Bueno, ahora siguiendo con nuestro programa, hemos llegado a una sección que es una de las más comentadas, hay que decirlo, ¿no? Porque nuestros auditores siempre, ustedes, tienen esa nostalgia a flor de piel. Tienen esa melancolía que la música nos hace viajar, porque en este minuto hemos llegado a el rescate. Claro, señores, donde viajamos, accionamos la máquina del tiempo y nos vamos en viaje al pasado a buscar esos temas que han quedado en el olvido. Y en esta ocasión tenemos un pedido de una auditora, a quien la saludamos, por cierto, Marisol Ibarra. Ha querido descubrir un rescate que es precisamente de Chile. Hace rato que no teníamos un rescate de Chile. Y está a cargo de un maestro que tuvo muy pocos éxitos. De hecho, habría que entrar a linkear ahí qué pasó con este personaje que vamos a presentar ahora. Porque estamos hablando del señor Roberto Blin. Porque de un vinilo, de un sencillo, de hecho, un disco chico, que lleva el nombre del tema que vamos a escuchar, es del año 1973, un pedido de Marisol Ibarra. Vamos a escuchar este tremendo tema para que le ponga mucha oreja, señora, señor, y viaje con nosotros y encienda toda su nostalgia con el tema Tú. Thank you. saber, sientes lo mismo que yo. Tú eres mi ángel, razón de vivir. Yo solo vivo por ti. Tú eres tú a quien siempre yo esperé. Grito, eres mi amor. Tú me sabes comprender. Tú, dime siempre te amaré. Hoy vivo alegre, tú has cambiado mi existir. Eres el sol para mí, eres plegaria que llega hasta Dios. Vida por siempre, quédate. Tú eres tú a quien siempre yo esperé. Tú lo grito, eres mi amor. Ya eres de mí, es la verdad, mi único amor. Eres tú, eres tú, eres tú. No hay palabras que puedan expresar lo que eres tú. Nos amaremos y el mundo sabrá que en esta vida hay amor. Tú eres tú a quien siempre yo esperé. Tú lo grito. ¿Qué tal, señores? El rescate de esta semana desde Chile, Roberto Blin, con ese tremendo tema que lleva por nombre Tú, del sencillo del año 1973, un pedido de una auditora, Marisol Ibarra. Por cierto, le mandamos unos besos y un abrazo a esta amiga auditora que ha pedido este rescate de este chileno Roberto Blin. Si usted también quiere hacer algún pedido, recuerde que tenemos disponible nuestra página de podcaster.cl, también nuestro Facebook y en Twitter, nos puede encontrar como twitter.com/radioespaciopod. Recuérdelo, twitter.com/radioespaciopod. Y por supuesto, nuestro mail de contacto, que es la vía oficial para llegar a la radio urbana, que es radioespacio@hotmail.com. Bueno. Como ustedes saben, en la radio urbana siempre estamos muy preocupados de todos los trabajos que están realizando las bandas emergentes. Y tuvimos un contacto hace un par de horas solamente con la banda Mute, una notable banda nacional que también anda haciendo de las suyas en el circuito y que están en una cosa muy particular. Pero vamos a ir sin más preámbulos a escuchar ese contacto que tuvimos con ellos y de ahí lo comentamos junto a ustedes, amigos de la radio urbana. Bueno amigos, y en este minuto hemos tomado contacto con Camilo Bienzoas. Él es el bajista de la notable banda nacional Mute. ¿A quién tenemos en línea? Camilo, ¿me escuchas? Sí, claro. Hola Camilo, ¿cómo estás? Sí, Todo bien, gracias. Oye, Camilo, mira, te hemos contactado desde el último rincón de Santiago de Chile, donde se realiza Radio Espacio, para poder saber un poco más sobre este lanzamiento que están haciendo próximamente de un video que tenemos entendido que es el tema principal de un cortometraje. No sé si nos puedes contar un poco más sobre eso. Sí, es un cortometraje de un amigo de nosotros de la banda que tiene una productora cinematográfica, se llama Geme la productora. La cuestión es que este amigo, Pancho Serrano, es el director del corto y que al mismo tiempo necesitaba una canción como la banda sonora de su cortometraje. Entonces nos pidió la paleteada si le podíamos hacer una canción y después se prendió con el tema, le gustó mucho la canción, nos quiso hacer el video. En el video salen algunos zombies por eso mismo, porque el corto va como de eso, de zombies en Santiago y todo eso. Un corto bastante interesante por lo demás. Bueno, nosotros tuvimos oportunidad de chequear el video que ustedes muy amablemente nos enviaron a nuestro correo, y está bastante bien producido. Entendemos que el tema que del cortometraje también va a ser de esa misma calidad. Lo que nosotros hemos visto del cortometraje, que todavía no está terminado, está bastante pro. Muy, muy pro. También queríamos saber ustedes en qué proceso se encuentran, porque ustedes ya tienen harto trabajo guardado debajo del brazo, ¿no? ¿Tienen algún próximo lanzamiento, algo en carpeta, como banda Mute? Recién terminamos de grabar un demo en un estudio de una canción que pretendemos que sea el single, que es No Siento Nada, y ahora vamos a entrar a grabar otra canción que todavía no la definimos, pero la idea sería como hacer un demo de unas 6 canciones más o menos, que sería La Muerte Detrás de Mí, que es la del video, No Siento Nada, que ya la grabamos y tendría que estar lista para la próxima semana. Y la próxima semana también tendríamos que ver el tema de la otra canción e incluir unas 3 canciones acústicas como para mostrar una especie de variopinto de Mute. Así como... Ah, perfecto, para que la gente se haga una idea global de lo que es la banda. Claro. Ah, perfecto. Y bueno, Camilo, junto con agradecer este contacto que nos hayas recibido nuestro llamado para saber un poco más sobre este video que les indicamos a todos nuestros auditores que ya está disponible en la página www.radioespacio.tk. Ahí lo pueden ver, lo pueden chequear, que está muy bien hecho, es un muy buen tema también para que lo puedan disfrutar. Entonces, Camilo, no sé si tú mismo puedes invitar a todos nuestros auditores a que disfruten del video y del tema. Bueno, yo encantado. Antes de presentar el video, me gustaría darte las gracias, Mauricio. Encontramos que tu propuesta como radio online es increíble, y aparte por apoyarnos a nosotros en particular y a todas las bandas chilenas que están ahí, estamos todos peleando para ser escuchadas en realidad. No, bueno, es la idea, para eso estamos aquí, y bueno, esperamos tratar de tener mayor audiencia aún para poder difundir justamente los buenos trabajos en el circuito under que están dando vuelta, ¿no? Nosotros somos fieles auditores de tus programas. Bueno, entonces te invitamos a que tú mismo presentes el tema de La Muerte Tras de Mí a todos nuestros auditores. Están todos invitados a ver nuestro primer video, lanzamiento de La Muerte Tras de Mí. Es parte del cortometraje Camino Sangriento de Pancho Serrano y la productora Geme. Y esperamos que les guste, porque le hemos puesto bastante empeño a esa canción en particular y al video. Ojalá les guste. Bueno, entonces los dejamos con el tema La Muerte Tras de Mí aquí en Radio Espacio. Yeah. Oye, increíble el tema que estamos escuchando de la banda Mute. Este es el tema del video que pueden disfrutar desde ya. Está publicado en la página www.radioespacio.tk. Agradecemos, por cierto, el contacto con Camilo, que es el bajista de esta notable banda, que ya estuvo en bandas emergentes y ahora tienen que chequear ese video que está increíble, de verdad. La muerte tras de mí, del trabajo, el cortometraje Camilo, Camino Sangriento. La muerte tras de mí. Muchas gracias a la gente de Mute, que siempre está atenta a nuestra frecuencia, cosa que nos llena de energía para seguir difundiendo bandas emergentes como la que tenemos aquí en el estudio. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo bien, va? Muy bien. Caen los aplausos. ¿Sí? Muy bien. Producción, excelente. ¿Cómo se ha portado ahora con los vasos? Porque excelente, cuando hice la pregunta, sí. Ahora sí. Ya, ahora sí. Hay que aclarar el punto también para que producción se ponga sí. Las pilitas también con el tema, ¿no? Bueno. No, pero se ha atendido aquí súper bien. Ya, perfecto. Oye, mira, nos queda una duda en cuanto a la banda. La gente que quiere tener más información sobre ustedes. Entiendo que en un mundo tan globalizado y tan metido en internet, ustedes también deben tener algún sitio donde los pueden encontrar. Mira, en Facebook hay una página de Soloman. Este Soloman es con Z. Ya, mucha... Soloman. Claro, porque mira, yo no estaba enterado, pero existe este nombre, es un personaje de un libro. ¿Ah, sí? Yo no tenía idea, o sea, llegué a este nombre sin conocer de eso. Ya, perfecto. ¿Ya? Y bueno, este Soloman es con Z. Ya. Ya. Así que por Facebook nos pueden encontrar como Soloman con Z. También se está haciendo la página web www.soloman.com. Ah, ya. Claro, MySpace, X, Soloman X. Ya, perfecto. O sea, www.myspace/X Soloman X. Ah, perfecto. Y ahí pueden encontrar adelanto sobre el trabajo que están a puertas de... Exactamente. Ya estamos difundiendo ahí las canciones que van a venir en el... Ah, perfecto. Oye, ¿les parece si vamos con otra entrega musical para todos los auditores? ¿Sí? A ver, ¿de qué tema vamos a disfrutar ahora, aquí en la sesión acústica? Estos temas que han adaptado para... Claro, se han adaptado. Hay un trabajo que hemos hecho con los muchachos para poder interpretar estos temas. Bueno, aquí en Radio Espacio agradecemos esa adaptación. Es una exclusiva. Es una exclusiva de Radio Espacio. Ah, por favor. Ya, entonces aquí en la mitad del tema tiro el Radio Espacio, ¿no? Exactamente. No, entonces, ya, perfecto. Ya, entonces, ¿cuál era el tema que vamos a escuchar ahora? Este tema es una guajira. Es una guajira. Una guajira rock. Bueno, para los ignorantes como yo, que igual ¿cómo? Es una guajira mezclada con. A ver, una guajira pop sería en este caso. Pero en el disco tiene mucho rock. Ah, perfecto. Mucho, mucho rock. ¿Y el nombre es el tema? El nombre de la canción es Amor, sálvame de esta cruz. Amor, sálvame de esta cruz. Amor, sálvame de esta cruz. Qué notable el nombre. Hoy podríamos entrar a dedicar eso, ¿no? No. María. Ah, producción. Dedicado a María Magdalena. Perfecto. Entonces los dejamos con el desenchufado de Soloman aquí en vivo en Radio Espacio. Amor. cuánto dolor has causado. No sé si al hundirme en tu odio me sane. Tal vez te arrepientas de haberme perdido. Tal vez tu soberbia es más fuerte que pedir perdón. El tiempo dirá la verdad más fecunda y el fuego de ayer ha quedado en cenizas. ¿Habrá alguna llama de esperanza viva o tan solo ilusiones confusas entre odio y amor? Increíble, aplausos muchachos. Solo Man realizando su acústico aquí en el living de Radio Espacio. Ellos llegaron hasta el último rincón de Santiago de Chile para realizar esta sesión acústica totalmente para ustedes, señores. Recuérdenlo que en la página ya se van a encontrar disponibles los videos de esto. Claro, tenemos registro audiovisual sobre la presentación de Solo Man que están haciendo acá para que usted también lo pueda disfrutar y pueda comentarlo, que es muy importante que lleguen todos sus comentarios para que los muchachos de Solo Man sepan cómo le está saliendo la cosa, ¿no? Nosotros tenemos nuestra opinión, también quieren saber la de ustedes, así que ya lo sabe, clique ahí, coméntelos para tener en claro cómo está saliendo el acústico de los muchachos de Solo Man. Bueno, siguiendo con nuestro programa, ¿no? 38 semanas ya junto a ustedes, ¿eh? Difundiendo bandas, cosa que agradecemos bastante, toda la difusión que hemos tenido, porque estamos sonando en varios lugares. Por ejemplo, queremos saludar a todas las páginas y radios que nos programan fuera de nuestro país. Claro, si esto no queda aquí, no queda solamente en la larga y angosta faja de tierra, porque por ejemplo estamos sonando a través de poderato.com por allá por México, también saludamos a archive.org que nos escucha mucho allá en España. Recordemos que desde España un auditor nos envió su cortometraje Naranja Amarga, todavía está ahí en la página en www.radioespacio.tk, donde un auditor desde Barcelona nos mandó este trabajo para que usted también lo pueda comentar. También saludamos a CLCA Radio Net, que nos escuchan allá en Toronto, Canadá, todas las semanas. Saludamos, por cierto, a Luis Valdés Sáez, el director de la radio, que muy gentilmente nos programa todas las semanas allá. Saludos a toda la colonia residente en Canadá. También a ellos nos pueden escuchar en línea en transmiteme.com/CLCA. Y por supuesto, al otro lado de la cordillera, a los hermanos argentinos que nos escuchan a través de Radio Express, ahí en Buenos Aires, Argentina, y en toda la región aledaña a la gran capital, a la capital federal de Buenos Aires. Por cierto, a ellos también los pueden escuchar en línea a través de radioexpress.es.tl. En todos esos lados estamos sonando, toda la música emergente está saliendo al mundo desde este rinconcito de Santiago de Chile. Ahora hemos llegado a una sección que siempre marcamos porque a modo de esto, justo de que estamos sonando en tantos lugares, tantos chilenos, patiperros que nos escuchan en tantos lados, valoran el punto que viene ahora porque llegamos al destacado nacional, señores, donde todas las semanas destacamos a alguien que haya dejado una huella o que sea bien baluarte de nuestra música. En esta ocasión no hemos querido ser menos y nos vamos a sumar a una celebración de 30 años de trayectoria. Estamos hablando del dúo Chuenque y Nilo. Unos muchachos que han dejado una huella gigantesca en la música, unos que siempre han estado atentos a nuestra programación y que por estos días están celebrando sus 30 años de trayectoria y los hemos querido invitar acá a nuestro programa. Así que vamos a escuchar un gran tema de este dúo Chuenque y Nilo, que se extrae de la placa que lleva el mismo nombre, Chuenque y Nilo, del año 1983, y escuchamos el tremendo tema, El Viaje, aquí, en el destacado nacional de Radio Espacio. Señores, denme permiso para decirles que no creo lo que dicen. las noticias, lo que cuentan en los diarios, lo que entiendo por miseria, lo que digo por justicia, lo que entiendo por cantante, lo que digo a cada instante, lo que dejo en el pasado, las historias que he contado. No esperen que mi canto tenga risa, para que mi vida entera les quede al descubierto, para que sepan que miento como lo hacen los poetas, que por amarse a sí mismo su vida es un gran concierto. Déjenme decirles esto, que me aprieta la camisa. Cuando me escondo por dentro, y si alguno quiere risa, tiene que volver la vista y mirando las vitrinas que adornan las poblaciones, o mirar hacia la calle donde juegan esos niños a pedir monedas de hambre, aspirando pegamento pa' calmar tanto tormento que les da la economía. Cierto que da risa, pero yo creo que saben dónde duermen esos niños congelados en el frío, tendidos al pavimento, colgando de las cornisas, comiéndose a la justicia para darle tiempo al diario que se ocupe del deporte, para distraer la mente, para desviar la vista de este viaje por nuestra historia, por los conceptos, por el paisaje. ¡Ay, qué lindo tema! Chuenqui Nilo, que por estos días está celebrando sus 30 años de trayectoria. De hecho, los pueden ir a ver al Teatro Oriente, porque este sábado, este mismo sábado, el sábado 14 de noviembre, se van a estar presentando ahí en el Teatro Oriente para que vaya a disfrutar de la notable música que hace este dúo nacional, Chuenqui y Nilo. ¡Qué bien! Bueno, nosotros, como siempre decimos, somos muy diferentes a todas estas radios gigantescas que pertenecen a conglomerados de gente extranjera, que los dueños no tienen ni idea qué está pasando. Aquí sí tenemos idea de lo que estamos haciendo. Bueno, saben realidad producción, el perro que siempre anda por acá, el gato que de repente pasa por el techo. Y fuera de eso, todos ustedes, amigos, que están muy atentos a la frecuencia de Radio Espacio. Porque hemos llegado a otra sección que siempre póngale mucha oreja, porque vaya de inmediato a buscar su lápiz y papel, porque llegamos al panfleto acústico, señores. Bueno, en el panfleto acústico de esta semana tenemos muchas cosas, así que tomen lápiz y papel y póngase muy atento, porque aquí le damos buena música por pocas lucas, porque el día miércoles 11 de noviembre, este mismo miércoles, señores, a las 23 horas, atención Valparaíso, tanta gente que nos escucha allá en el puerto principal, porque va a estar la banda La Rompe Paga, claro, realizando todo su rock y blues que siempre nos dejan. Los muchachos de La Rompe Paga van a estar este miércoles 11 a las 23 horas ahí en El Abasto, Avenida Elías 126. Esto queda exactamente en la subida Camin, al lado del ascensor Reina Victoria, para que no se vaya a perder, no diga que no le avisamos. Le dijimos que era por pocas lucas, ¿no? ¿Sabe cuánto va a costar la entrada, amigo mío? ¿Sabe cuánto? 500 pesos, señores. 500 pesos y puede ir a disfrutar del rock blues de La Rompe Paga ahí en El Abasto, Avenida Elías 126, ahí al lado del ascensor Reina Victoria en Valparaíso. Que no me digan después que no le avisé. Y va a estar esta tremenda banda nacional que está dando vuelta en el circuito. El día jueves, este mismo jueves, jueves 12 de noviembre, a las 21 horas, va a estar el dúo Entre Dos presentándose con el maestro Vicencio Navarro. Va a estar presentando todos los éxitos de su disco ese día. Y ojo con esto, porque Vicencio Navarro está confirmado para venir a tocar acá en el living de Radio Espacio muy próximamente. No, le voy a dar la fecha una semana antes, no le voy a adelantar nada. Pero Vicencio Navarro también está confirmado para venir con su grupo a tocar, a hacer su acústico aquí en el living de Radio Espacio, tal como lo está haciendo esta semana los muchachos de Solo Man. Bueno, la presentación del día jueves a las 21 horas va a ser en La Barcaza, ahí en Santa Isabel 0350, en la comuna de Providencia. La preventa va a estar a 2.000 pesos, 3.000 pesos el día del evento. Si usted quiere anotarse la preventa, simplemente cliquee y mande un mail a bnavarro@musica.cl. Se lo repito, B corta, de Vicencio, bnavarro@musica.cl. No se lo pierda, porque notables trovadores y el dúo Entre Dos este día jueves. También para el jueves, 12, a las 20 horas va a estar la banda Versalles, unos amigos de Radio Espacio también, ahí en el Juventud Providencia, ahí en Padre Mariano 156, en la misma comuna. ¿Sabe cuánto va a costar la entrada para ir a ver a esta notable banda nacional Versalles? Nada menos y nada más que entrada liberada, señores. Así que si quería ver buena música por pocas lucas, qué mejor que entrada liberada este día jueves a las 20 horas para que disfrute de la música de Versalles ahí en el Juventud Providencia en Padre Mariano 156. Entrada liberada, no lo olvide. Pero ¿saben qué? El día viernes, ojo con esto, porque el día viernes a las 21:30 horas se va a presentar una banda amiga de la casa, la banda Atalaya. ¿Los recuerdan? Claro, estuvieron realizando su desenchufado aquí mismo en el living de Radio Espacio. La gente sabe con quién va a estar los muchachos de Atalaya. Con los muchachos de Solo Man, que se encuentran aquí en el estudio. De la A a la Z, haciendo música ahí en el Algo en Común. Esto queda en Monitor Araucano 0691 en la comuna de Providencia, para que no se pierda, frente al Canal 13. Si usted es una estrella de televisión, puede cruzar e ir a disfrutar de la música de Atalaya y Solo Man. Si no lo es, puede llegar allá y disfrutar también de la música de Solo Man y Atalaya en el Algo en Común, en Monitor Araucano 0691 en la comuna de Providencia. ¿Sabe por cuánto, amigo mío? ¿Sabe por cuánto? Por solo 1.000 pesos. Una luquita. ¡1.000 pesos, señores! Para que vaya a disfrutar de Solo Man, que nos están ofreciendo un desenchufado acá, junto a la banda Atalaya. Y sabe que van a estar haciendo también un desenchufado, así que no se lo puede perder. No diga que no lo avisamos. Este viernes 13 a las 21:30 horas en el Álbum Común, un local notable, muy acogedor, muy rico para ir a conversar después de escuchar toda esta notable música que nos ofrecen los muchachos de Atalaya y Solo Man. Que no diga que no le avisé, ¿eh? Porque también tenemos el día sábado 14 de noviembre a las 16 horas, va a estar el Festival de Rock Emergente. ¿Ya? Aquí vamos a tener a la banda Cirrosis, un problema que tiene aquí la producción con ese tema. Pero la banda se llama Cirrosis. También vamos a tener Insulto, Dura Existencia, Barba Roja y los amigos de la casa Miguelitos, para que vaya a disfrutar esto en el Mesón Bar, ahí en Gran Avenida 2598, en el Metro Franklin, por solo 1.500 pesos. ¿No? Y puede disfrutar de 5 bandas: Cirrosis, Insulto, Dura Existencia, Barba Roja y los notables de Miguelitos, que la semana pasada estuvieron ahí junto a los Bebés Paranoicos. Así que vaya a disfrutarlos por solo 1.500 pesos en el Mesón Bar, Gran Avenida 2598, Metro Franklin, por solo 1.500 pesos. ¿Qué más barato? Ahora, mire, ese mismo sábado, 14 de noviembre, desde las 11 de la mañana, sí, escuchó bien, desde las 11 de la mañana, se va a presentar, escuche muy bien, Escuela Carnavalera, El Trompo Cucarro, La Blusa, Aguaita Perra, Los Precisos, Chaleco, Tumulto, los clásicos de una banda clásica del rock chileno, Queco Yoma, Chorizo Salvaje, La Mano Ajena, La Color, Purantú, Banda Conmoción, Sonora de Llegar, Hot Jazz, Prohibidos, Chocloneta, La Chilombiana, Guiro, Banda La Mano, Mauricio Redolés, Juana Fe y ¿sabe quién más? Gabo Blues. ¿Por qué le estamos diciendo esto? Porque Gabo Blues, un amigo de la casa, nos ha indicado que va a estar ahí presentándose este sábado, ¿sabe dónde? En la Plaza Yungay, es en la Plaza Yungay, me confirma producción acá, pero para que usted se acerque a las 11 de la mañana a disfrutar de todas estas bandas y gratuito, qué mejor. Bueno, como siempre le decimos, el panfleto acústico es muy buena música por poquísimas lucas, así que ya lo sabe, queremos recalcar el evento que va a haber el día viernes 13. Me están mirando acá los muchachos de Soloman. Debo decirles que los muchachos de Soloman andan acompañados también de alguien de Atalaya. Yo debo ser súper honesto con ustedes. También aquí en el estudio hay más gente. Están ahí haciendo señas y cuánta cosa para que les promocione más, les tiran besos y cuánta cosa. Para que usted sepa que el día viernes 13 van a estar en el Algo en Común Soloman y Atalaya realizando su desenchufado. ¿Qué tal? Bueno, que no diga que no le avisamos. Eso fue el panfleto acústico de esta semana. Nosotros vamos a seguir con la música, con la muy buena música, porque después de siempre del destacado nacional tocamos solamente bandas chilenas, como usted muy bien lo sabe. Así que vamos a ir con una notable banda que lleva por nombre Cholo Mandinga, porque vamos a escuchar del álbum Porque Chile es Porno, del año 2003, el notable tema Todos Arriba, con el Opio del Pueblo. Pueblo chileno, autoridades de gobierno, políticos, dictadores vitalicios y huevadas raras, damas de verde, de rojo, azul, amarillo y morado, Pepe Corneta, Yamilé, Yolanda Sultana, chilenos todos. He querido dirigirme al país para dar cuenta de una serie de medidas que detallaré a continuación. ¿Quién se cagó? La censura será eliminada. Todo el mundo en pelotas. Y la geisha chilena, primera dama. Las tetas del Bío Bío tenían pelos, sí señores. Teta peluda con cara de prótesis se va de la casa buscando el billete. Si los demás son monos, ¡monos! Somos los que somos y los demás son monos, ¡monos! Mono liso. Monogamia. Monóxido de carbono. Sácate un monito, bobo. Quema viejo. La droga no entrará nunca más por nuestras fronteras, sino que por el mar. ¡Señores! Picoroco prensado contaba la historia de un pulpo picado a la vena. Decía, Marine Boy era traficante, pero lo pilló la veda. Cayó con tres jureles en yote y una almeja en Pasturria. ¡Una almeja en Pasturria! Es el opio del pueblo, es el opio del pueblo, es el opio. el opio del pueblo, es el opio, es el opio, es el opio del pueblo. Juventud con vino por los poros. Ahora en todos los calabozos de Chile habrá música en vivo, concursos, peleas de mujeres en barro, bar libre toda la noche, atendido por la gran tía Olga. Calabozo Pande, porque sí señores, porque somos jaguares de los más charchas, pero puta que somos jaguares. Tenemos la bandera más hermosa del mundo y nuestro himno es el segundo después de la Marsellesa. Somos los ingleses de Latinoamérica. Muchachos de Cholo Mandinga con El Opio del Pueblo, ¿no? Porque Chile es Porno, el álbum del año 2003. Queremos agradecer, por cierto, algo que me estaban soplando aquí de producción, a las personas que han votado por nosotros y a las personas que nos agregaron, a los mismos, porque estamos en los grandes de internet de BTR. Esa fue una noticia notable para la radio urbana, Radio Espacio. Por si usted no lo sabía, estamos ahora en los grandes ideas de internet. Nos pusieron ahí nuestra página, cosa que nos llena de orgullo y nos da más fuerza para seguir haciendo este proyecto. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas medianamente bien, ¿no? O más o menos, diría yo. Bueno, pero más o menos, diría. Podría ser. Bueno, en fin. Seguimos aquí en la radio urbana. Ah, por cierto, puede votar por nosotros ahí en Grandes de Internet. / Radio Espacio. También nos puede encontrar en los más votados. Ya estamos dentro de los más votados de aquella página. Así que simplemente nos puede buscar por ahí y nos encuentra. Déjenos su voto también, si es que quiere. Si no, siga siendo nuestro auditor. Aquí abrazamos todas las ideas, toda la música. Y por eso tenemos en vivo a los muchachos de Solo Más. Solo Man, ¿cómo están, muchachos? Les vuelvo a preguntar. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? ¿Ha corrido mucho los vasos o está todo bien, ¿no? Está todo perfecto. Porque yo, de acá yo lo... No sé, muchachos, que... Estamos un poquito ebrios, ¿no? Yo de acá los veo borrosos, pero debe ser un efecto óptico, las luces, claro, y toda esa luces, cosa. Sabes, la magia, ¿no? Claro. El escenario. Bueno, usted después puede chequear las caras de los muchachos en YouTube cuando esté... Bueno, por cierto, van a estar los videos de esta presentación ahí en www.radioespacio.tk. Solomanes. Bueno, en el panfleto acústico ya salió una presentación de ustedes que tenían junto a una banda amiga que también estuvo haciendo lo mismo que están haciendo ustedes, el Atalaya. Cuéntanos un poco sobre las futuras presentaciones que tiene la banda, porque nuestros auditores de seguro quieren saber más sobre eso, para tomarnos lápiz y papel. Mira, presentación inmediata sería este viernes 13 junto a Atalaya. Un saludo para los muchachos de Atalaya. Trajeron barra, está bien. Claro, andan por ahí fondeados. También en la USACH. ¿En la USACH también se van a claro, estar presentando? El 5 de diciembre, esa presentación va a ser eléctrica. También junto a los muchachos de Atalaya. Ah, ya están hay una suerte de romance ahí. Ah, ¿sí? Sí. Me dicen que puede ser entre los bateristas que claro, hay un... ¿No? Por ahí va la cosa. Me están claro, soplando por el interno acá. No sé, yo, claro, yo manejo... ¿No? Por ahí entre los bajistas, ¿sí? También. ¿Los bajistas? No, pero es que eso era... No, es que los bajistas ya era demasiado obvio. Tú sabes... No, era muy obvio tirarlo al aire, pero bueno, si los bajistas... Bueno, por ahí tengo referencia que en medio juego el bajista de Atalaya. Ah, sí. Perfecto. Oye, bueno, entonces tenemos en claro que este viernes 13 van a estar junto a los muchachos de Atalaya en el álbum común. Álbum común, exactamente. Claro, para que se acerquen a solo 1,000 pesos, tengo entendido. 1,000 pesos la entrada. Perfecto. Súper accesible. Súper accesible. Y es muy rico el local, así que van a estar. Sí, es que también van a estar haciendo un desenchufado, ¿no? Exactamente. Vamos y el Lausach. Con formato acústico, el Lausach, vamos a estar con formato eléctrico. Eléctrico, claro, todo el power, todo claro, arriba. Con todo el rock arriba. Entonces, para que la gente. Eso va a ser el sábado 5. El sábado 5. Sábado 5 de diciembre. Que no queda nada, digamos. Claro. Perfecto. Entonces pueden ir a ver a Solomon en su formato desenchufado en el álbum común y después en Lausach ahí con todo el power, con toda. Exactamente. Perfecto. Amigos, vamos a seguir con la música de Solomon. ¿Qué tema nos van a entregar ahora? Amor. Bueno, nos van a entregar, yo me pongo de parte de los auditores, ¿no? Ahí, por supuesto. Ahí, está bien, eso. Ahí, Solomon, Solomon. Tú sabes, oye, de hecho me confirman que ya se solucionó el problema con la grupia afuera. No sé cómo van a salir. Esa parte no la tengo muy clara porque aquí nosotros los invitamos, la parte de guardaespaldas, ustedes de ahí la tenían que contemplar ese punto. Bueno. Me queda claro que el bajista ni el baterista tienen ese problema con grupia. Tienen problema con integrantes de otras bandas, ¿no? Nuestro amigo Claudio Valencia. Ah, el sonidista también. Ah. No, acá con mi compadre. Ah, ya, perfecto. Y bueno, nosotros nos llevamos la mejor parte con respecto a eso. Acá los muchachos de repente como que... No, ya. Bueno. Todo esto dentro del contexto de broma. A todos, que quede claro, perfecto. Que quede claro, no después le decimos todo bien machito, le decimos a producción que corte ese pedazo y que se salte la parte, sí, que es broma. Sí, edítalo, claro, lo dejamos, claro. Ya, perfecto, no me parece notable. Bueno, ¿qué tema vamos a escuchar ahora en formato acústico de Solomon en Radio Espacio? Amor virtual. Amor virtual. Entonces vamos a ir con la próxima entrega de Solomon aquí en Radio Espacio con Amor virtual. Thank you. aplauso gigantesco. Bravo. Para la presentación de Solo Man aquí en el desenchufado de Radio Espacio. Muchas gracias, Solo Man. Muchas gracias a los tres muchachos y al cuarto Solo Man que hace el perilleo. Todo el perilleo. Muchas gracias por haber venido. Gracias hasta... a ustedes por la invitación. También aquí quiero aprovechar de, en conjunto, mandar un saludo a Teo Satori. Darle mucha fuerza, mucho ánimo. Estamos mandándole muchas buenas vibras a él. Está pasando por un momento en el cual queremos hacerle saber que cuenta con todo nuestro apoyo. Entonces los abrazos a Teo Satori. Teo Satori. Los abrazos de acá, desde claro. Solo Man y, bueno, y acá, de los muchachos. Radio Espacio. Muchas muy gracias agradecido. Por haber participado con nosotros en este desenchufado. Su público. Bueno, aquí nada más que agradecer una vez más, reiterativamente, a este espacio, a Radio Espacio. Agradecer acá a la acogida que nos han dado, ya los efectos del alcohol empiezan a hacer de la suya. Claro, a hacer de la suya. Y eso. Lo esperamos en... Bueno, eso, súper importante. Ahí producción está soplándome. Y bueno, recordar la tocata del 13 de noviembre junto a Atalaya. Perfecto, y que se reitere el aplauso para la presentación de Solo Man aquí en el estudio de Radio Espacio. Bueno, ¿algo más quieren acotar los muchachos? Solo agregar una cosa, soloman.com y pueden escuchar algunos temas de las versiones eléctricas para que lo disfruten también. Perfecto, entonces soloman.com también aportan y de acuerdo. Y que se reitere otro aplauso para los muchachos de Solo Man. Bueno, de esta manera nosotros estamos también terminando nuestra edición 38 de la Radio Urbana con tremenda música, que como les habíamos dicho, teníamos música en vivo. Hay mucha banda confirmada, así que esté muy atento también porque van a venir otras bandas a hacer también el desenchufado. Les dejamos la vara bien alta. Los muchachos de Solo Más les dejaron la vara bien alta a las bandas que van a venir en futuras ediciones a realizar su desenchufado aquí al living de Radio Espacio. Bueno, queremos que recordarles que se pueden comunicar con nosotros a nuestro mail radioespacio@hotmail.com. También está nuestro Facebook abierto para recibir más amistad de la que ya tenemos. Queremos llegar a miles de personas. Esa es la idea, de difundir estas notables bandas que están dando vuelta en el circuito nacional, que no tienen cabida en los grandes conglomerados radiales por un tema de lucas. Aquí la meritocracia no corre, señores, porque en los grandes conglomerados todo va en base a sello, en base a lucas. No corre el talento. Aquí, sí, señores, aquí talento del puro en Radio Espacio, como siempre. También queremos decirle que puede comunicarse con nosotros a través de twitter.com/radioespaciopod con sus pedidos, sus opiniones, sus sugerencias. También queremos dejar abierta la opción de que todas las bandas que ya han sonado en Radio Espacio nos envíen su video, como lo hizo la banda Mute, que está muy notable ese video para que lo chequeen aquí en la página www.radioespacio.tk del tema La Muerte Tras de Ti. Tras de mí, perdón, La Muerte Tras de Mí, de Camino Sangriento, el cortometraje, para que lo chequeen ahí, está disponible. Y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Vamos a tener otras bandas, bueno, no la próxima semana, tenemos bandas que han enviado su material, como siempre, bandas emergentes. Esto es lo que lo lleva, lo que mueve la radio urbana, así que estén muy atentos a eso. Por mi parte, el Mauro siempre se despide de ustedes, espero sus comentarios y nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de Radio Espacio. Nos vamos a ir con música, como siempre, de parte de Los Peores de Chile, del álbum que lleva el mismo nombre, Los Peores de Chile, del año 1994, un notable tema, Síndrome Camboya, ¿se acuerda? Haga memoria. Bueno, los espero la próxima semana aquí en una nueva edición de Radio Espacio. Y Solo Man se despide con un aplauso de todos ustedes. Yo les digo, chau, chau, chau, chau. En la China se han suicidado de forma colectiva. no quieren más arroz de primavera. No quieren más con el pato chaufa. Síndrome Gandoya. ¡Por contra el muro! Síndrome Gandoya. ¡Por contra el muro! Guarros en Canberra se hacen pedazos todos a lo bestia. Se han desplazado con ropa de canguro. Se azotan la cabeza todos contra el muro. Síndrome Gamboya. Todos contra el muro. Síndrome Gamboya. Bonus track. ¿Quién más da quedarse solo triste y desdichado una vez más? ¿Qué más da amar en vano entre la niebla del orgullo y vanidad? ¿Qué más da si da lo mismo que me mientas o que digas la verdad? ¿Qué más da amar en vano entre el abrigo, el olvido y tu puñal? Ya no hay llanto en mi dolor, me vaciaste el alma, amor. Mi alma en piedra se durmió, canto oscuro de mi voz. ¿Qué más da el morir así? ¿Qué más da? Oh, oh, oh. ¿Qué más da? Olvidar y perdonar la verdad. Pretender suicidarse no es vencer al miedo de mis lamentos que en mis venas inyectó desolación. ¿Qué más da quedarse solo, solo, triste y desdichado una vez más? ¿Qué más da si el sufrimiento se ha acostumbrado bien dormir de pie bajo las nubes del desdén sobre la tierra del adiós en el infierno de tu amor, de mi perdón? Ya no hay llanto en mi dolor, me vaciaste el alma, amor. ¿Qué más da el morir así? ¿Qué más da? ¿Qué más?